la gerontóloga. La gerontóloga. Denuncien, denuncien. ¿Qué van a denunciar? Denuncien, a ver, a ver, a ver. A ver. Denuncien. Perfecto. Bueno, perdón, perdón, perdón. ¿Podés decir el nombre? Perfecto, perfecto. Ahora vamos a... ¿Podés decir el nombre? Luciana Ruga. Bueno, Luciana Ruga. Luciana Ruga. Bueno, si nos dan la información ordenada, lo podemos decir. Vamos a hacer una cosa, chicos. Hablan con la producción, les dan el nombre del chico y nosotros lo vamos a decir. Perfecto. Hay formas y formas, ¿no? Sí, yo creo que esa es la manera. La verdad nos sorprendió. Esto no estaba en absoluto. No, no es un chiste, no, no es un chiste. No es un chiste, además, aclarémoslo. No era el tono en el que estábamos tampoco, les pedimos disculpas, ¿no? Por este momento. Por el desconcierto. Nos vamos a informar y vamos a hacer público lo que estos chicos nos querían contar. Tenemos aparte una sección en este programa que se llama Proteste Ya, donde recibimos un montón de denuncias que podemos canalizar justamente a través de un mail, a través de un llamado telefónico y no llegar a este tipo de situaciones. Pero de todas maneras vamos a enterarnos ahora cuál es el reclamo y lo vamos a dar a conocer seguramente antes que finalice el programa. Sí. Vale la pena darlo a conocer y si la historia es real, ¿no? Cosa que también en estos casos es importante verificar que sea algo real, ¿no? Exactamente. Porque suponemos que hay maneras de hacerlo. Muy bien, no se ha desconcertado, chicos. La relaja, verdad, relaja. Les pido, por favor, un programa que tiene una mirada sobre la realidad, pero desde el humor. O sea, no es básicamente un programa de denuncia. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras cuadren las denuncias que un montón de gente hace llegar a Caiga Quien Caiga para los protestes, que es la sección que puntualmente se ocupa de esos temas, nosotros los hacemos y nos ocupamos de encontrar la verdad a nuestra manera. Estos muchachos que se levantaron durante el programa nunca habían hecho una denuncia ni se habían acercado jamás a la producción de Caiga Quien Caiga. Una producción que es receptiva, por otro lado, para los problemas de la gente y bueno, y para eso hay una dirección de correo a la que pueden escribir. Sí, pero esto para desmentir que hubo una censura previa. Exactamente, esta no, pero hay que aclarar que hay mucha gente, hay muchas denuncias, que hay gente que espera, que hace la cola como para que su caso sea tratado y lamentablemente tenemos un programa por semana, o sea que no podemos acaparar absolutamente todas las denuncias. Y por que eso... no todas las denuncias cuadran tampoco en lo que es una sección como el proteste que tiene determinadas características. Salvando esto y entendiendo que no es la manera de irrumpir en un programa de televisión, vamos a decir que la persona a la que hacían referencia estos dos muchachos se llama Luciano Arruga y hace 4 meses habría desaparecido en la zona de Lomas del Mirador. Nosotros podemos dar esta mano, vamos a ver si podemos además dar otro tipo de ayuda desde el programa, pero la verdad es que nos sorprendió a todos y aclaramos, damos lugar a un montón de denuncias y sentimos que no es la manera esta, que es un hecho bastante violento y que la verdad las cosas no se manejan de esa manera. Sí, si no hay que repudiar la forma porque así no se maneja. Muy bien.